linda Nancy, tú eres la primera. Tienes un porte de reina que nadie puede tallarte. No me canso de mirarte, esa perfección de cara y ese cuerpo de guitarra. ¿Qué te hace más elegante? Y ese cuerpo de guitarra. ¿Qué te hace más elegante? Cuerpo de guitarra. ¿Qué te hace más elegante? Y ese cuerpo de guitarra.